Muy buenas noches, esto es Zombies. Yes. Bienvenidos a Zapping en el 1080 de la M Radio Coruña, Cadena Ser. Buenas noches, Churi. Buenas noches, Anthony. Tenemos a Vale Paredes, los controles. Vale Paredes. Ajá. Kind Wolf. Kind Wolf. Y tenemos a Teba produciendo, que parece la central de Ser Estudiana. Ay, qué productora, por el amor de Dios. Bueno, pues confirmamos que comenzamos el Zapping número 2. Y es que queríamos venir. Pero era festivo. No nos dejó España. No nos dejó España. Dijo, no. No vengáis. Si venís con bandera, no venís. Pues no venimos. Pues ya no llego. Bueno, yo no te lo quiero. De modo que lo que supuestamente sería el oye, que conste que yo porque no puedo desfilar el día de las Fuerzas Armadas. Porque no es militar. ¿Y qué? Si hay guerra yo peleo, ¿eh? Con lo que tengo en casa. No, si hay guerras, caqueo, fijo. Con el stick de hockey. Delante del rey, desfilando, tío. Yo, si hay guerra, me voy. Claro. Me voy fijo. No, yo no, pero, o sea... Yo me quedo aquí. A ver, vamos a matar a Dani. No, coño. Yo me quedo aquí, pero me voy a un sitio, ¿sabes? Recogidito, pues yo qué sé, un montecito. No, eso ya lo habíamos hablado. Claro, claro, tío. Pero eso, pero no irse de aquí tampoco. No irse de Coruña. Bueno... A ver, ¿tú no te das cuenta que Ferrol es base militar y el primer petardazo de que hay ahí y los restos vienen para aquí? Coño, y arco de bugardos, bueno, o sea, ya, eso es bomba nuclear total, tío. Sí, sí. Qué chulo. Bueno, pues dejamos de divagar y nos metemos en el Zapping número 2, que es del día de hoy, que es el 19 de octubre del 2007. Octubre. Y lo hacemos de una manera especial. Special World. Porque tenemos un par de emails. Uno que va a leer, que llegó la semana pasada y lo leímos tarde, como siempre. Bueno, porque no nos dejó España. Adelante, Churi. Venga, va. O sea, antes de nada, quiero recordar cómo la gente se pone en contacto con nosotros. Una de las vías. Sí. Recordamos que es. Una de las vías es. ¡Ey, Antón, Churi! Sí. ¡Ay, Antón! ¡Tal! ¡Sí! Oye, ¿por qué no dices el próximo día? Sí. Esa es una forma. Vale, pero esa, como la gente no nos conoce mucho, pues. Ah, vale. Bien. Venga. Pero la más habitual es zapping@radiocoruna.es. Y correcto. La verdad es que, de verdad, que os agradecemos mucho los emails. Y necesitamos muchos. Luego nos vemos un ratito y ya está. Sí. Mándanos fotos vuestras también. Desnudas. Fotos de cosas que os gusten a vosotros y a vosotras. Claro. Vamos. Bueno, va. Venga. ¡Arán! ¡MP! Nos dice... Rápido. Venga, va. Buenos días, nenos. Soy Ari. Ya os escribí hace un tiempo y entrevistasteis a mi hermana, como invitada ayer, Lucía, la niña de la beca por Europa. Pues claro que sí, como se lo montó a la muchacha. Ha vuelto este sábado de la beca y por lo visto la experiencia ha sido espectacular, pero poco hemos hablado porque lo único que hizo al fin de semana en Madrid es dormir. Al final hubo algunos cambios desde que la entrevistasteis, empezando porque Esperanza Aguirre... ¡Ay, Dios mío! Los dejó tirados en el último momento o que la ruta cambió y los llevaron al Vaticano a conocer al Papa. Y aquí pone mogollón de interrogaciones. Bien. Lo chulo del Vaticano... Además ya es conocidísimo. Sí. Ya, claro, sí. Conocerlo, claro. Joder, Papa. Si ni fuera a tomar algo con él. No sé, para tocarlo. Pasarle el careto, pues sí, ya le das una foto. Pasarle una primitiva por la espalda o algo, tío, no sé. A la calva. Bueno, lo chulo del Vaticano es que lo recibió Paco Vázquez. Más la nariz. Está lleno de humorista. Y dice Lucía que está... Están todos de acuerdo en que fue el mejor de todos los que le recibieron. Sí, también, porque tengo que pasar. Y no me lío más porque ya os lo contará ella algún día, pero al menos deciros que todo fue genial. A lo que venía el mail, que ya me he ido por los cerros, es que por lo visto empezáis este viernes 5 de octubre el programa y es justo el cumple de Lucía. La pobre ya está en Madrid y como está en un colegio mayor no puede venirse a Coruña a celebrarlo. Y lo peor es que la razón es que se van de convivencia con el colegio. Con la iglesia hemos topado. Otra vez, ya. Y va madre, a ver, acabar mal. Claro, es de tanto rozarse en el Vaticano, o sea, rozarse con sí, la peña, claro, no, la primitiva. No, sí, eso, la primitiva. Venga. Desarrolla, Chule, desarrolla. Vamos, que la niña cumple sus 18 añazos, ay, mayoría de edad, y lo va a celebrar en Cuenca haciendo tiro al arco. Si os ocurre un plan mejor, pues mira, pues, mira, sí. ¿Eh? Ir al bingo y tomarse un mogollón de garimbas. Sería solo legal. Ah, puede ser. Viva la estrella de Galicia. Viva, viva. No creo que os pueda escuchar desde allí, ya que no tendrá ni radio y a saber sus horarios de tiro al arco. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pero quería pediros a ver si pudiese felicitar y dedicar alguna canción o algo, aunque lo escuche más tarde, pero que al menos le quede de recuerdo de sus 18 añitos. También se me ocurrió que además hice sorpresas si tenéis tiempo en el programa y así que os dijese algo de las becas. Pero el problema es que no sé si podrá coger el teléfono y ni si lo tendrá ni nada. Imaginaros que está cenando o reunida o algo, está pasando el teléfono kilos. En 3 semanas de beca hablé con ella 2 días. ¿Cuánto dejo su teléfono por si acaso? Tomad nota. 6, 7. No lo digas, hombre. Pero, ¿qué coño? Si la gente quiere saludarle, felicitarla. No, puede. Oye, Lucía, que mira que se te está para felicitarte, ¿no? Sí, estamos bueno. Muy tarde ya. Bueno, bueno, va. Pues, pero aún así, con que la felicitéis en el programa, llamó un montón para que luego lo escuche. Mucha suerte en la nueva temporada y un fuerte abrazo bueno, para ti. Para ti, Ari, y por supuesto para Lucía, fricciones, le mandamos unas felicidades atrasadas. Fricciones. Y te mandamos. No, siempre claro, mandamos. Sí, siempre, bueno, siempre. Por supuesto, claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues, ¡felicidades, Lucía! Y Ari, muchísimas gracias por enviarnos el mail a Zap. ping@radiocorona.es como correcto. Nos lo envía también esta persona, Javi Collazo. Javi Collazo. Lo que ocurre es que este email es del 27 de julio. Estábamos de vacaciones. Bien, bien. Pero bueno, a mí me moló tanto que bueno, hemos decidido recopilarlo. Rescatas, sí, rescatas y, de la memoria y, interna del ordenador. Es increíble. Sí, dice, claro. Buenas, somos Javi y María y creo que somos dos tíos que podríamos considerar lo que llamáis personajes NES. Y es que no sé si batiremos un récord, pero seremos de las personas que más programas de Zapping seguidos escuchamos. ¡Oh! Y paso a explicar el porqué. Venga. Somos una pareja coruñesa que por motivos de trabajo vive en un pueblecillo de Almería que está en el culo del mundo y la única forma que tenemos de poder escucharlos evidentemente es a través de internet, pero como los viernes y sábados en ese horario solemos estar a otros menesteres, lo que hacemos es bajar los dos programas del blog de Zapping Yes y acumularlos en MP3. Entonces cada 2 meses o así, cuando conseguimos unos días de vacaciones, nos vamos a la Coru. En el trayecto, que dura como mínimo unas 10 horas de coche, nos pegamos el homenaje de Zapping. Ya te digo que dependiendo de lo que tardemos en subir a Galicia podemos acumular de unos 15 a 20 Zappings con los del viernes y el sábado. No sabéis lo menos que se nos hace el viaje con este método. Yo se lo recomendaría para todos aquellos conductores que se duerman al volante porque se pasan las horas volando y con una sonrisa en la cara. ¡Qué chavales, grande! Las secciones que más nos gustan son los McCoys, Academia Italiano y el médico Albertito. De vosotros decir solamente que sois unas máquinas y que llegáis así de locos por mucho tiempo. Y desde Almería también os echamos un Zapping Diario Sha. Quería que quisiera mandar un saludo a Galician Dreamer y a los que colaboran con el blog de Zapping Yes, ya que sin ellos sería imposible esta hazaña. Ah, y a Manolino, otro migrante coruñés residente en Murcia que a veces comparte el viaje con nosotros y al que hemos viciado de este mundillo. Y por último, a todos los colegas coruñeses que conozcan, decirles que los echamos mucho de menos y esperamos volverlos a ver pronto, por si queréis contactar y dar más detalles. Os dejo mi teléfono, Javi. Pues Javi, tío, ¡joder! Y María, de verdad que yo realmente me emocioné cuando leí este... No lloro porque me electrocuto con el micro. Si no... Bueno, pues Javi, María, muchísimas gracias. Que sepáis que ahora ya los programas los colgamos también en la página oficial de Radio Coruña. ¿Joder? Sí. Donde pone Zapping pincháis y allí sí. A la derechita ya se encarga Teba de subir los regalos. Una productora estupenda y sí. produce. Reproductora. Que tío, que son las 8 y 8 sí. minutos. Bueno, y como... que hay que ustedes que hacen regalos. Bueno, pues ya... ¡Venid por aquí! ¡Os regalamos algo! Cuando vengáis a Coruña, venís aquí y regalamos algo. Esto regalo, chulo. Las 8 y 8. Como no podéis de otra manera, vale. Hemos empezado mal el año. Pues, el primer programa de esta temporada de Zapping. La hemos empezado mal, pero no va a ser con el segundo. Sí. No va a ser. No. Oye. No va a ser así. No. Que son las 8 y 8 minutos. A ver. Y una hora más en Portugal. Y esto lo he hecho, Churi. Y dicho, dicho, mami, te va. Yeah. 12, 10 minutos, una menos en Portugal. Hacía muchísimo tiempo que no sonaba la sintonía de concurso de este programa. Y lo tenemos porque le vamos a dar cañita al mundo del mensaje. Tenemos regalos. Tenemos mogollón de regalos. Tenemos regalos. Tenemos polos. Sí, sí. Tenemos parasoles. Bueno, de una calidad excelente. Bueno, tenemos regalos. Sí, sí. Y no de esos que dan por ahí de XXL, que no te valen. No, no, no. Talla M. Bueno. Talla de colores. ¿Qué tal? Colores. Bueno, ¿qué tal? Tallarines, sí, sí, pero eso ya tengo. Pues insúltame o algo, que si no después esto se me queda grabado en la cabeza y lo digo más veces, marico. Bueno, el concurso se trata de lo siguiente, Churi. Ajá. No lo sé, ya. Baila, que estaba bebiendo. A ver, esto es un ultraje. Un ultraje. A la bandera. Bueno, hablando de banderas, vamos a hacer hoy un pequeño homenaje a lo que fue un poco el Día de España, por el amor de Dios, sí, y a la figura de su máximo representante, el jefe del Estado español. Sí, sí. El rey. ¿Quién? Rajoy. Ah, no, el rey. Rajoy, sí. No, Rajoy es un poco, o sea, la bandera, lo que la tía esta que mueve los ojos. ¿Cómo se llama? Maruquita Díaz. Maruquita Díaz. ¿Qué tal llamaremos Maruquita Díaz a Rajoy? Bueno, que ya no le molaría a Rajoy si no es comparativa. Bueno, vamos a lo que vamos. Sí. Bueno, venga, va. Vamos a hacer el concurso clásico, por excelencia. Un clásico de todos los tiempos. Que todos hemos participado alguna vez a lo largo de nuestras vidas en este concurso. Y es precisamente un concurso de semi-redacción, podríamos decir un poco. O de redacción breve, de redacción breve. Corta. Redacción SMS con la pregunta: ¿qué es para ti un rey? Ojo, vale cualquiera. Sí, sí, sí, sí. Vale el de bastos, el de oro. Sí, no, vale. A ver, un rey. ¿Qué es para ti un rey? ¿Entiendes? Vale. No. ¿Qué es para ti el rey? El rey. Cada uno tiene su rey. Exactamente, justo, mira. Y ya está. Entonces, lo que necesitamos es que nos enviéis qué es para vosotros el rey. Exactamente, sí. Al 5626. Correcto. Ponéis ZP, correcto, espacio. Correcto. Y el texto. Sí. Y después nosotros, con todos los mensajes recibidos, elegiremos el que nos daremos en antena, por supuesto, y elegiremos al ganador del concurso ¿qué es para ti el rey? Y tendrá, por supuesto, su regalo disponible a partir de mañana por la mañana aquí mismo en la Plaza de Ourense 3. Correcto, primero. Claro que sí. Así que las 8 y 13, responded todos, por favor, que queremos mover respuestas al SMS 5626 ¿qué es para ti el rey? Y es baratito, que solo son 30 céntimos. Latin presenta Academia de Italiano. Oui. ¿Cómo que oui? No, sí, yes. Ah, muy bien. 8-14 minutos, recibimos con los brazos abiertos y juntamos pechito con pechito con Misalento. Buonasera. Buonasera, bambina. Oye, ¿cómo se dice sí en italiano? Sí, ¿cómo se tiene que decir? Ah, se dice sí también. Sí. Ah, vale. Bueno, Misalento, ¿qué tal de vacances, pequeña? Muy bien. ¿Estuviste con tu sobrino Giorgio? Sí, que está guapísimo, siempre más guapo. ¿Creció mucho leche desde que no estás? No, para nada. ¿Se desparramó? No. Mejor, menos mal. No, lo que cambió realmente, que me dio muchísima pena, pero un asco increíble, fue el estadio. ¿Qué estadio? El estadio de Lecce, Churi. ¡Lecce tiene estadio! ¿Cómo se llama el equipo de fútbol de Lecce? Lecce. ¡Leima! Soy con los pesados. ¿Se llama Lecce? ¿El equipo de fútbol de Lecce? Claro, no somos Deportivo Real. Ah, pero ¿cómo es? ¿Sporting Lecce o Deportivo Lecce? No, se llama Lecce. Lecce Football Club. Sí. Ah, pues mira, qué triste, ¿no? Bueno, no, ¿Qué color viste? Sí. Amarillo y rojo, ¿no? Claro, amarillo y rojo de verdad, no como la Roma. ¿Tiene himno el Lecce? ¿Cómo es el himno del Lecce? ¿El himno? ¿Qué himno? ¿Del equipo? Sí, claro, ¿tiene o no tiene? No, hay muchos. No, un oficial lo hicieron Noise to Sound System, que son un grupo que canta en el Salentino, pero es una mierda, no lo canta nadie. Ah, no, pero cuéntanos alguna canción del fútbol. Vamos a hablar un poco de fútbol hoy. No, vamos a ver. Yo ya lo estaba diciendo, cómo cambió el estadio. Porque sí, vamos a ver. Pero qué tal, oye, qué tal. La vuelta de esquina, ya. Qué bueno, lo mío. Para que os interese de los afortunados que sois. Ajá. Porque en Italia ahora para ir al estadio tienes... ¿Sabes en Coruña que hay el celuloide, en plan como el autobús, no? Que tienes que pasar la tarjeta, sí, y te hace pasar. Pues muy bien, en Lecce es en plan cárcel. Es una puerta enorme, todas de palos de acero. Sí, muy larga. Los tornos clásicos. Sí, sí. Pero eso, por ejemplo, en Inglaterra es obligatorio en todos los campos. Claro, claro, pero en Lecce. Y luego metieron las pancartas. Porque ahora para llevar una pancarta al estadio pasa que tienes que declararla antes a una tribunal que te tiene que aprobar la pancarta. Buah, pero ¿qué dices? Buah. Te lo juro. Pero, y digo yo una cosa, ¿y no te van a cantar? Sí, cantar sí te dejan. Ah, pero hay un sensor. Evidentemente hay una vocita al empezar la partida, el partido, que te dice, están sancionados todos los coros estos que no podéis hablar más de nadie, ¿sabes? En plan, pero entonces, ¿de qué canto yo realmente? Bueno, pero, sí, a ver, cántanos algo que cantabais allí. Oh, hay muchísimo. Pero entonces, ¿qué hacéis? Algo así como, ¡hijos de...! ¡No! Joder, sí. Los palabrotos se podrán decir. O sea, no sé si se pueden decir, pero como te van a pillar que fuiste tú, ¿sabes? O sea, yo las digo, por lo menos. Vamos. Bueno, como vivo en España... Yo sigo mis 13. ¿Nos podrías cantar algo del fútbol de Lecce? A ver... Bueno, está la mítica, que ya sabéis, ¿no? ¡Salento e música! Muy bien. Y luego está una que está todo en dialecto salentino, que está muy bien. ¿Qué hace? De leche sí, musimu, tra la la la la la. Adunca samu samu, tra la la la la la. Tu core nu budamu, tra la la la la la. Tu culo busca samu, tra la la la la la la. Bueno, es un poco infantil, total, ¿eh? Es infantil, así es imposible que ganéis nada. Sí, claro. ¿Te enteraste de lo que dice? No, claro. Pues está muy bien, porque dice, somos de leche, todo en dialecto, ¿no? Somos de leche, piripipiripa, donde vamos, el corazón nosotros soltamos. Y el culo os rompemos. Está muy bien. No, eso es muy, muy cariñoso, muy alegre. Al final el culo rompemos. Sí. Es muy típico del lecce, falso e cortese se le llama. ¿Y cómo se dice romper el culo en italiano? En dialecto salentino es descascio lo culo. En italiano si dice ti rompo il culo. Ti rompo il culo. Ti rompo il culo, Giuri. Ti rompo il culo tutto. Qué bonito Lecce. ¿Es de Lecce de dónde vienen los dientes? ¿Dónde vienen? Los dientes de Lecce. De Lecce, claro. En Italia también se dice dientes de Lecce a la primera dentada. Pero no tenemos ratoncito Pérez. No tenéis ratoncito Pérez, pues nada, estamos nosotros que tenemos aquí, ¿eh? No hay ningún problema. Oye, Salenta, mi Salento, vamos fatal de tiempo, vamos a tener que abandonarte, es muy poco tiempo, lo sabemos. Me alegro volver a veros. ¿Cómo eso, a veros? ¿Nos os veis de sobra? Ya os vi, pero bueno. Y un beso para todos, ¿vale? Venga, pues te queremos muchísimo, Miss. Oye, cuando quieras... Una cosa, por favor, que quede para todos los oyentes de Zapping, que mi Salento busca perro galego, ¿vale? Perro galego, o sea, ¿can de payero de raza o can de payero de toda la vida? Can de payero de toda la vida, mediano. Mediano. ¿Para tomar aquí o para llevar? Muy bien. Para aquí. Bueno, ya que hacemos llamamientos, yo quiero hacer un llamamiento. Y es que necesito un tutorial de pescar congrios. Es decir, alguien que vaya a pescar congrios, habitualmente quiero ir con ellos. Me da igual, aunque sea pago, pero necesito un tutorial. Persona que sepa, o sea, grupo de personas que sepan pescar congrio y que acepten a un ñe con ellos para llevárselo por la noche. Porque esto se pesca de noche también. Sí, se pesca de noche. Vale, entonces en buscamos. Cadelo Palleiro de toda la vida, ¿can o cadela? Bueno, cadela mejor. Cadela mejor, muy bien. Pues can o cadela mejor de toda la vida, del can de Palleiro, de estos, no de la mariconada de esta hora de raza que sí, se lo sacaron de la isla, claro. Y también buscamos grupo de personas que se dediquen a la pesca del congrio. O una sola, me da igual. Es necesario llevar botella. Eso ya lo llevo yo. Eso ya, muy bien. Eso ya lo llevo yo. Yo pongo todo el material. Ajá, mío, perfecto, claro, ya has realizado pescando. ¿Se pesca con parrochada el congrio? Con parrochita, sí, con sardina. Para conseguir un buen congrio es necesario una buena parrocha. Sí, obviamente. obviamente. Misoletto. Significa parrocha, ¿eh? Parrocha, no, es un pescado estupendo. Sí, sí, sí, también. Misoletto, te abandonamos, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos los viernes que viene. Un beso enorme. ¡Bacino! Minuto de oro, Zapping. Quédate como si fueses un grelo de miña leira, Alex. Enorme. Vaya por Dios, que tonta estoy, se me ha vuelto a escapar. Bueno, empiezan a llegar las primeras respuestas al concurso de hoy, que ajá, no es ni más ni menos que una mini redacción a través del 5626 con la respuesta a la pregunta ¿qué es para ti un rey? Y tenemos, bueno, tenemos dos, una que nos dice rey es aquel que nos deja cantar las 40. Sí, soy poco original, algo ñe. Sois muy grandes, bicos enormes, sabrosos rapaces, Jesse. Jesse, un bico enorme. ¿Otro más, Churi? Pues otro más que dice, para mí o rey fue un langostino que comí nunha rúa do tren nunha noite confusa. Vivos pinchos nocturnos, coyote, muac, Julius. Enorme. Enorme, enorme. Ay, qué bonito. Bueno, seguimos esperando, tenemos estos dos mensajes, queremos más porque tenemos un sorteo, bueno, sorteo no, o sea, daremos a dedo al mejor redactor. Correcto. De qué es para ti un rey, unos estupendos regalos. 5626 espacio. No, no, 5626, ese es el número, tienes que escribir ZP espacio y el texto. Eso es. Hala, venga que nos vamos, vamos, vamos, mete sintonía ya. Zapping presenta Corresponsal en España. Y son las 8 y 22 minutos en Galicia, también lo son en España. Y confirmamos, tenemos a Juanjo, JJ, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde te encuentras hoy? Otra vez, os olvidasteis de lo de itinerante, no lo puedo creer. ¡Mierda! No, ¡mierda! Dios. A ver, dale otra vez, dale, venga, dale otra vez a empezar. Joder, qué desastre, tío. Zapping presenta Corresponsal en España itinerante. Ña, ña, ña, ña, de. ¡JJ! ¿Dónde fui? Pues me moví. Dejé Guadalajara ya a mis espaldas. Hasta abandonaron la bonita provincia de Guadalajara. ¡Qué bella Guadalajara! Con ese nombre árabe. Con ese este. Con el, sí. Siguiendo una ruta lógica, pues obviamente de Guadalajara me fui a Pamplona. ¿Sabes? ¡A Pamplona! ¡Nafarroa! Como corresponsal... Ah, no, eso es Navarra. Iruña, coño, quería decir. Sí. Uh-huh. Como corresponsal itinerante de Zapping, porque yo voy a los sitios como corresponsal, no es que vaya yo y de paso os lo cuente, yo voy como corresponsal de Zapping. Hombre, pues, señor, exactamente, señor, corresponsal señor, itinerante de España. Con ese sueldazo que te pagamos. Claro, y te voy con dietas además, muy bien. Sí, ¿no? La dieta la dimos la del cucurucho. Sí. Pamplona es una ciudad maravillosa, ¿eh? Sí, es maravillosa, pero es mucho más maravillosa Granada. Sí, pero es mucho más difícil de comer. También, porque también hay que ir pepita, pepita. Bueno, no. Ah, bueno, sí. Pamplona también es bastante difícil de comer, ¿eh? Sí. Maravillosa, llena de gente de Pamplona. Bueno, sí, señor. Como estaba el chorizo también, señor. Sí, sí. Bueno, es la nación del Breogán. No, coño, de esto que metes en la boca de Navidad, que te mandan decir Pamplona. Turrones, polvorón. Polvorón de Zaragoza. Ya, pero bueno, no sé, ¿eh? Sí. Lo estoy inventando. ¿Por qué te mandan decir Pamplona y no Zaragoza? No. Pamplona. Pamplona es cuando tienes agua. Escupes. Es que es al revés. Zaragoza es probable que lo digas bien, no ocurra nada gracioso y te comas el polvorón. Claro, exactamente. Es que claro. Dices, perdona, JJ, es que el rollo es que vamos a ver. Bueno, voy a contar de Pamplona. Adelante. ¿No? ¿Qué se hace al llegar a Pamplona? Pues ir a la estafeta, a la curva esta donde derrapan los toros, ¿sabes? ¿No? La que resbala. Sí. Bueno, ¿cómo está todo ahí? Todo un desastre. Los parquímetros tirados, farolas con la situación. Silueta del toro estrellado, el pavimento levantado. Porque claro, en estas curvas se van muchos toros y hay un problema con los guardarraíles. con los guardarraíles de esta curva, y es que son cortantes, entonces están protestando. Y yo justo llegué y había una concentración de toros ahí, una manifestación y tal, y al parecer los van a quitar. Ya me encantó la estafeta, de todas formas, aunque esté hecha polvo, ¿eh? Bien, bien. Es que están costando muchas vidas, ¿eh? Hola, sí. Es donde reparten mogollón de sellos, además. En la calle Estafeta. En la Estafeta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, idea, no lo vi. Pero yo, bueno, de toda la vida pensaba que esto de los corta, o sea, que frena cerebros, eso, sí, ¿cómo se llama? Cuello. Eso sí, yo pensaba que eran de madera en este caso. No, ahí son de hierro, y de hecho los toros se quejan mucho de este tema. Porque tú no te creas que los toros van por ahí solo el día del encierro, o sea, hay toros allí siempre, así en Pamplona, por esa zona hay toros, están tranquilos, no atacan, y entonces en ese momento estaban haciendo una concentración para que quitasen estos guardarraíles. Pero, que cuestan muchas veces. Es zona de toro, Pamplona, o sea, ese es lugar de toro. O sea, vamos a ver, los Sanfermines, coño, ya, pero ¿por qué hacen? Ahora, ¿los importa? No, pues eso digo yo, que los trae el señor Osborne de sus tierras andaluzas y los lleva allí, o los cultivan allí. Ya. ¿Me preguntáis? Sí, te preguntamos. Con ni idea. No, obviamente. No tienes responsable, chaval, no vive allí. Claro, coño. No, igual. Bueno, después de conocer un poco la estafeta, porque luego ya, o sea, si avanzas un poco más se acaba Pamplona, entonces tampoco tienes mucho más que ver, pues decidí conocer un poco el entorno, y el entorno a las tres me fui hacia el norte, más concretamente me fui a Elizondo. ¿A Elizondo? Sí, hombre, ese árbitro famoso, Elizondo Cortés. Sí, no, yo estoy... ¿Qué dices? Me acabas de quitar el chiste, ¿vale? ¡Ay, vaya, coño! Es lo que debe su nombre al famoso árbitro Elizondo Cortés, más tú y dices lo demás. No se puede saber tanto de fútbol. Pues claro, nada, ya, ¿eh? Bueno, pues vamos a otro pueblo. No. Coño, algo más habrá en Pamplona, algo tiene que haber. Elizondo, que está enclavado en el corazón de un valle. De, no me acuerdo ahora del nombre, de un valle. Vale. Elizondo me llevó el primo de un buen amigo mío, que ya no es mi amigo, porque ¿dónde me metió ese cabrón? Maldita la hora que entré yo en el coche del tipo este. ¿Qué te hizo? ¿Dónde te trasladó? No. Elizondo en sí no tengo nada en contra de Elizondo, es como fui. Nunca jamás en la historia vi un coche más sucio que aquel. Estuvimos 20 minutos sacando mierda y a los 20 minutos comenzamos a ver el asiento. No exagero, es increíble la mierda que tenía este coche. Pero orgánica e inorgánica, sí. Sin separar. Lo compré sin separar, Lo comprendo un poco yo, ¿qué quieres que te diga? Es que Antón me decía que no se deben tirar cosas por la ventanilla y yo las tiraba dentro del coche. Entonces es que no las sacaba el contenedor de basura. Y algún día hay que vaciarla, coño. Ya, coño, pero bueno, en un viaje a Elizondo. El problema es que el coche se convierte en un contenedor. Bien, y además es que este coche tenía algo suelto en la rueda de atrás, no sé exactamente lo que tenía, pero hacía un ruido ensordecedor, que no era un ruido muy alto, era la frecuencia del ruido. A ver si vas a tener tu barro roto, hombre. No. Era como un muy agudo. No, era como un más grave. Grave. Pues pero... entonces no lo conocemos, ¿no? Si fuera un ñi más agudo, sí, pero ese mo grave no. Claro, era la frecuencia, no la frecuencia del sonido, que sonaba todo el rato, sino digo la frecuencia que te taladraba dentro del cerebro, lo sentías ahí. La longitud de onda. Claro, exacto. Sí. Fueron como 40 minutos hasta ese maldito pueblo, con ese ruido yo llegué absolutamente noqueado, entre la mierda, el ruido, el coche. Total, que no tienes buen recuerdo del Elizondo. Qué bonito. Está el retorno a Bryce Head y el regreso del Elizondo. Fue un infierno, fue un absoluto infierno. Además, todo esto, llegar noqueado, no me hizo apreciar mucho el tipo de construcciones, porque yo sé que os gusta mucho preguntarme por el tipo de construcción. Sí, ¿qué arquitectura caracteriza a Elizondo? Morisco-visigótica. Morisco-visigótica, increíble, Elizondo. Por la periferia, el centro es más modernista, ¿no? Sí, claro. Con tendencias indianas. Jones, pero bueno. Oye, digo yo, ¿cómo son las mujeres de Pamplona? Sus hembras, háblanos de sus hembras. Son que ya no están Pamplona, tío, que están Elizondo. Coño, al lado de Pamplona, joder. No sé. No, las hembras sí, están bien. La pamplonica de toda la vida, no sé. No, Elizondo. Pamplona ya quedó atrás. Navarra no es muy grande, pero puedes llegar a salir de una ciudad y entrar en otro pueblo. Hay veces que pasa. Vale. De hecho. Hay una separación. No pude apreciar mucho, sentido, porque yo directamente iba a hablar ya de las fiestas de Elizondo, porque yo fui en fiestas. yo fui en fiestas y entonces ya por la noche pues fuimos por ahí un poco de fiesta, pero no fiestas del pueblo, eran las fiestas de todo el valle. En este valle hay como 5 o 6 pueblos, que hay unas fiestas en todo el valle, entonces todos los mozos de los pueblos de 12, 13 habitantes que hay por el valle bajan a este pueblo. Entonces, te puedes imaginar los elementos que bajan a Elizondo este día, pues seres que nunca ven la luz del sol durante todo el año, viven en lo más profundo de este valle ahí en Euskal Herria, y son, bueno, pues eso, bibliotecarios, gente de ese tipo. O sea, unos elementos acojonantes, tremendos. Tremendos, sí. Con todas luces. Y nada, y allí vi a estos ejemplares, a fiesta, me enseñaron un poco las costumbres locales, la música local. Hablaban raro, ¿eh? Hablaban muy raro entre ellos, me costó captarles. Bable, coño. Oh, no, bable, bable, Euskadi, no. Alguno habrá. Pero dijiste bable en serio. Bueno, se me fue un poco la pinta. Se le fue unos kilómetros, claro. Pamplona y Asturias ahí están de la mano, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso hablaban vasco, ¿eh? Bien. Muy bien. Gente muy sutil, ¿eh? Mucho tacto. Hubo una jornada de puertas abiertas en las bibliotecas del valle toda la noche. Todo muy delicado, todo muy, de verdad, ¿eh? Gente muy fina. Yeah. Y nada, por la noche me puse un poco sociólogo y estuve hablando allí con los oriundos, buena gente, hablaban hecho raro de cojones, bailamos, bebimos. Y luego me ocurrió un detalle muy curioso al día siguiente. Sí. Y es que vi cómo se les estropeaba una tele. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Ajá. Parece una tontería, pero está ahí, ¿eh? No, déjame que te lo cuente, porque no es ninguna tontería. Yo estábamos en un bar desayunando y estaba la carrera de Alonso. Alonso, ¿conocéis a Alonso? Alonso, sí. Tengo unas ganas de que se sinafre contra Hamilton y gane Raikkonen, pero bueno. Yo quiero que gane Raikkonen también. Alonso, claro. Que también tiene una fábrica de mantecados y hojaldres. Sí. Estaba la carrera, sí. Y entonces estábamos viéndola y ganó Alonso. Y bueno, después, sabéis que después de ganar va al podium, suena el himno y tal. Y en ese momento justo se estropeó la tele del bar. ¡Oh! Sí, vaya, coincidentemente, ¿no? Cuando sonaba el himno. Cuando sonaba el himno de España. Y entonces dije, mira, entonces tienen que haber unos golpes ahí, porque ya justo al rato, ya cuando tal, ya volvió a arreglarse y volvió a sonar. O sea, curiosamente se estropeó la televisión cuando sonaba el himno de España en el fondo. Qué curiosidad, ¿verdad? Muy bien, sí. Una cosa, no sé, sí, qué curioso. Estudiar. Preferí no hacer ningún comentario, porque allí son muy sensibles a lo que es el tema de las tecnologías de la televisión. No hay ninguna crítica a que se les pueda explicar. Claro, claro. Entiendo. Mejor no comentarlo. No, yo no quise comentar nada. Ya, vaya mierda de tele. ¿No? Pues igual te cae un remangazo así de lado. Claro. O aquí, mira, aquí de televisiones no se habla, chaval. Y yo, claro, soy un tío muy prudente. Yo qué allí, intolerantes chaval. Con las nuevas tecnologías, Dios mío. Es increíble, increíble. Estaba trabajando y no quise meterme en absoluto. Oye, si la tele se estropea, será porque ellos prefieren. No quiero meterme en esos temas. Increíble. Sí, absolutamente. Bueno, Nach, JJ, que lo comprendemos perfectamente, así como comprendemos que te tengas que ir de viaje y que te despidamos en este preciso momento. Oye, que sabemos a dónde te vas la próxima semana. Ah, no lo sé, es que justo no me llamaste, yo estaba durmiendo. Estaba descansando porque fue un viaje duro, no lo tengo decidido. Eso que tiene la itinerancia. Claro, es que estoy con el jet lag, estoy que no sé ni dónde estoy. Bueno, don JJ, que le agradecemos su presencia con nosotros y que te esperamos el viernes que viene, que ya hablaremos. Perfecto. Cuidado con el coche. Vale. Un beso abajo. Otro para vosotros. ¡Chao! Bueno, pues era JJ Juanjo, nuestro colega, que anda de corresponsal en España, hoy, Nafarroa. Continúan llegándonos a través del 5626 las respuestas a este concurso. La pregunta es... ¿qué es para ti un rey? Ajá. Y atención, porque tenemos ya de todo. Dice, el rey es alguien que siempre está ahí como el sofá del salón. Solo es útil cuando vienen visitas. Me gusta. Correcto. Me gusta. Correcto. Muy me gusta mucho. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tenemos más. Uno que dice, ¿gentilicio de leche? Lechita. Pues yo creo que es lechero o lechera. No, la verdad, hay que preguntarle a Salento. Lechense, correcto, correcto. Y luego otro que dice, me olvidé, soy Pablo, y dos cosas más. Me ofrezco como can para mi Salento y Churi cuando... para mi Salento y Churi. Cuando te digan por la noche buenas gambas, no usan el McCoy. Ah, claro. Claro, claro. Oye, ¿sabes qué gamba es pierna en italiano? Pues muy bien. Sí, señor, sí, señor. Preguntarla también a... No paran el tema del italiano. Tenemos otro que dice, rey e o capo da voz, que move os fíos. Acabemos con él e que parezca un accidente. Forza de por saludos e crazy coyote, Julius. Claro que sí. Bueno, pues confirmamos, tenemos ya 2, 4, 6 mensajitos. Necesitamos más. 5, 6, 2, 6, ZP, espacio y luego lo que sea para ti, un rey. Digo el rey. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Buah, esto sí que mola. Mola, mola, mola, mogollón, mogollón. Cuando le haces a un camionero el símbolo de dar el toque de bocina y lo haces. ¡Cómo mola, cómo mola! ¡Cómo! Rapping presenta Ricky Fan. ¡Yes! Bueno, son las 8 y 36 minutos, desde muy tarde, pero correcto. Vamos a dar contestación a la segunda parte de la primera parte del Freaky Fan. Ajá. Que no es otra cosa que una sección en la que queremos poner en contacto, no en contacto, simplemente hablar con alguien. Exactamente, justo, sí. Que alguien sea... Uy, qué mal lo explico. Ya. Una persona que sea muy fan de alguien friki, sí. Y nosotros intentamos localizar a ese friki. Exactamente, porque el justo. Fan ya lo tenemos, sí, el friki sí, fan sí. Ya lo tenemos. Exactamente, justo. Bueno, la semana pasada teníamos a una persona que quería contactar o hablar con... Paquirrín. Paquirrín, con Kiko. Que lo adoramos, figura que agradecemos. Que es mucho mejor que la madre. Sí, el padre putativo. El padre putativo. Pero en fin, el asunto es que hemos conseguido un teléfono que nos han dicho que es de Paquirrín a través de nuestra lista de contactos. Correcto. Y vamos a comprobarlo. Si no es, lo despedimos, lo dejamos aquí y nos metemos la semana que viene a fondo ya con a él. A buscar a Paquirrín. Y si sí. Es él, vamos a oye, poder. Que de todas maneras también abrimos los teléfonos también para que la gente nos llame y que nos diga su friki fan también, oye. Sí, bueno, pero. Sí. Así que nada, abrimos los teléfonos 981-22-22-98. Alguien que quiera escuchar. Bueno, vamos a contactar con un pantal. Pero vamos a hacer los pitos al aire, Teba. Dejando a ver si es Paquirrín o no es Paquirrín. Que dice que se escuche. A ver, vamos a ver. Hola, soy Kiko, estoy en supercolores y no te puedo atender. ¿Se pegó acá? Sí. Oh, a ver, lo tenemos. Nos están diciendo en estos momentos sí. Que salta el buzón. Que es de amena, o sea, que es friki total. Vamos a intentarlo otra vez, Teba, que escuchemos el buzón como salta incluso. Venga, ahí va. Qué triste, qué pena, ¿eh? Sí. Bueno, le dejamos un mensaje. Para sí. Que buzón Orange. Por favor, grabe su mensaje después de la señal. ¿Es andaluza? No lo sé. Bueno, Kiko, que te llamamos de la cadena SER, que queremos hablar contigo porque tenemos una persona que estaba interesada en que te entrevistáramos y nosotros decidimos que guay porque eres un tío que nos cae enorme de bien, que lo sepas. Bueno, claro. Que sepas que te estamos llamando desde Galicia, desde Coruña exactamente, correcto, desde correcto. Radio Coruña, cadena SER. Exactamente. En fin, Kiko, lo intentaremos otro día. Sí, que todos los que hablan mal de ti, que son unos gilipollas. Pues ya está, y no vayas tanto al color. Pero venga, a ver. Bueno, pues hasta aquí llegó el Freaky Fan de hoy. La semana que viene intentaremos localizarlo ya, ya no por este número, vamos por otras vías, por otro caos, sí, ¿verdad? Sí. Y nada, y continuamos, chavales. Just like we were meant to be. Holding hands with you when we're out at night. Got a girlfriend, you say it isn't right. And I've got someone waiting to. But this is just the beginning. We're already wet and we're gonna go swimming. Why can't I breathe when I think about you? Zapping presenta Reportera de Calle. Yes. Las 8:40 minutos, ahora menos en Portugal. Saludamos con muchísimo cariño. Ajá. Y con amistad también. Correcto. A nuestra reportera de calle que desconocemos absolutamente hoy. ¿Por dónde se encuentra? Buenas noches, Fernanda. Hola, buenas noches. Ya llevo aquí un rato donde estoy y ya tenía un chico que, por cierto, era oyente de Zappi. Anda. Pero se tuvo que ir porque, claro, tardé tanto en llamarme. Bueno, hombre, bueno, son las cosas del directo. Se me fueron un montón de bueno, gente. Bueno, primero ya. Explica dónde estás. Exacto. Bueno, estoy en urgencias en el Juan Canalejo. ¿Urgencias en el Juan Canalejo? No te preocupes, que ahí van llegando poco a poco. Claro, claro. Sí, o sea que aquí hay de todo. Nos vas a hablar de las urgencias, del fascinante mundo os de las urgencias. Voy a hablar del mundo del fumar en urgencias. en la salida de urgencias, que no queda otra que fumar aquí en la calle. Ah, porque no hay otro sitio donde fumar. Uh-huh. Y aquí fuman los auxiliares, los médicos, los empleados de la cafetería, ¿sí? Los que venimos con los pacientes, ¿sí? Incluso los enfermos. Podríamos decir entonces que es una zona en la que desde un rey hasta un mendigo son la misma cosa. Exactamente. En este caso tengo aquí, pues, a mi lado un enfermo. Un enfermo que nos va a decir que el pobre tiene que salir con la bata, el pijama y el cigarrillo a la cara. Bueno, a ver, ponos al enfermo. A ver. Voy a ponernos al enfermo al aparato. ¿Cómo se llama? A ver, ahora vamos. Sí, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ricardo. Ricardo, estás ahora mismo en la sala de urgencias del Juan Canalejo. Sí. ¿Y exactamente qué te ocurre? Pues es que tengo que salir en pijama, en bata. Bueno. Y, pues, claro, de noche hace frío y bueno... ¿Pero por qué sales a fumar? Salgo a fumar, claro. Eres fumador. ¿Por qué pasa? Por eso estás en el Canalejo. Oye, ¿no os dejan fumar por la ventana, echar un pitillito por la ventana, por ejemplo, desde no, la habitación? No. Pero, no, Ricardo, ¿alguna vez lo hiciste escondidas? No, ni siquiera. Ni siquiera. Porque hoy por la tarde entré en la habitación oliendo tabaco y ya me dijo la doctora, ¿estuviste fumando en la habitación? Y yo le dije, no, es que vengo de afuera y... Y la ropa me huele a tabaco. Ya. Ay. Aún encima de salir a la calle a enfriarse, le echa la bronca a la doctora. Claro. Oye, claro. La habitación en la que estás es compartida con más gente y o es individual. No, es compartida con más gente. ¿Y los que están contigo fuman? No. No fuman, pues entonces no. Chungo, los tienes chungos. ¿Y tienes contacto con ellos? Es decir, ¿hacéis alguna partidita, algo o alguna cosa? No. No. Bueno, se estrechan muchos lazos en las habitaciones de los hospitales, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, no sé si tanto con una gente enrollada o el típico señor que no habla nada. Bueno, son los dos tipos de señores que no hablan nada. Son más mayores que yo. Sí. Y no hablan. Ya, Ricardo, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Bergondo. Ay, Bergondo, qué bonita la tierra del oro. Oye, bueno, sí. ¿Qué digo yo? ¿Que te queda poco ya para salir del hospital o qué? El lunes. Me alegro, ¿qué, tío? ¿Qué tienes? ¿Qué dolencia tienes? Tengo una infección en la boca. Bueno, hombre, nada, pero eso pasa rápido, ¿no? Sí. Ah, pues no puedes fumar, tío. No de día, pero... Claro. Las ganas. Pero estás muy enganchado al tabaco, Ricardo. Pues mira, llevo 25 años fumando. Joder, macho, o sea que como para sacarte ahora, vamos, te pondrás de los nervios, por tío. Estás con antibióticos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eso, 8 días, 10 días, pim, pam, y vía. Bueno, nada, Ricardo, reivindicaremos desde aquí para que pongan ceniceros en las camas para poder echar la trujita ahí viendo la tele. O que pongan camas de fumadores y de no fumadores. Eso. Vale. Venga, vale, un abrazo, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias. Pásanos a la reportera de calle, por favor. Sí. Gracias, Ricardo. Bueno, Fernanda, gran trabajo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hemos tocado una cosa que, bueno, está ablandando las fibras de la sociedad en este momento. No, para que veáis que incluso los que tienen infecciones en la boca fuman. O sea, sí. Esto es muy fuerte. Hace un momento estaba esto lleno de auxiliares, de médicos, todos fumando el pitillo. O sea, que incluso... Pablo, tú no estás en la sala de urgencias, estás fuera. Fuera, claro. Y incluso una chica que trabaja adentro salió y encendió el pitillo 3 veces. O sea, encendió 3 pitillos en cuestión de 3 segundos porque le entraba gente y le salía y era una trabajadora del hospital. Oye, hay una médico por ahí en urgencias que no lleva nada debajo de la bata y siempre va con zapatos de tacón. Con tacones, sí, qué gafas, buena está. De gafas. No lleva nada de nada. Por favor, sacale una foto. Si la ves, dile que la adoro, que estoy enamorado de ella. Tiene unas piernas muy bonitas. ¡Es increíble! Y las exhibe mucho. Sí, está buenísima. Hago un llamamiento a toda la gente del Juan Canalejo, que la conozca. ¡Potellón en el Canalejo! Enamorado de esa mujer, absolutamente. Sí, no, la verdad es que es cierto que además anda muy bien en tacones toda la noche en tacones. Vamos a ver, yo soy de los que piensa que esa mujer solamente con verla, o sea, cura a las personas, ¿entiendes? Hombres y mujeres, por el amor de Dios. Sí, no, ella anda muy a su aire. Claro. Mira, le voy a preguntar aquí a otra persona que está fumando, a ver si cree que debían de poner una salita adaptada para los fumadores. Ajá. Le voy a preguntar, esperar un momentito. Me dispara un programa de la radio. ¿Le importa contestar si deberían de poner una salita adaptada para los que fumamos? Yo pienso que dentro del hospital no. No, pero aparte, o sea, un poquito más bajo. Hombre, y... si fuera en urgencias o así, donde no tuviera que salir al frío, la gente que está dentro caliente. Y la gente que está enferma, que al fin y al cabo sale a fumar igual. Aboga, perdón señora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo es su nombre, señora? María del Carmen Fraga. Muy bien, María del Carmen. ¿Tiene algo que ver con el político? No. Nada que ver con el alcalde. Nada, yo política alcalde, totalmente cero. No sé. Bueno, digo yo que usted aboga entonces por una salita, digamos que una especie de narcosala, ¿no? Una tabacosala con calefacción para que la gente fume. Ya la calefacción es lo de menos. Simplemente que no haya que salir al aire frío, calientes de dentro, claro. Y salir al antiimperie. Claro, ya. O sea, ¿usted está ahí de visitante o está de enferma o trabaja ahí? Estoy visitando. Bueno. Sí. Bueno, pues la verdad es que le agradecemos mucho que hable con nosotros y que dé su opinión aquí en la cadena SER. Claro que sí. Vale. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Qué amable. Fernanda, creo que como muestra ya nos ha valido. Nos tenemos que ir. Un trabajo impresionante, un trabajo de calle que estás realizando. Increíble, vamos. Y la verdad es que te lo estás currando, ¿eh? La verdad es que te lo estás currando, Fernanda. Vale. Bueno, ¿algún colofón final para despedir la sesión? Pues no, que aquí sigue veniendo gente a fumar y que está lleno de fumadores. Y no fuman más. Oye, ¿qué tal la gente cívica con el tema trujas o las te tira al suelo? Hay bastantes cigarrillos en el suelo. Sí. Por favor. La gente los tira donde sea, pero quiero que sepáis que el 90% de los que están fuera están fumando. Bueno. Y acabo de ver a un chico con una pierna rota, la silla de ruedas, y viniendo como podía, de dar la vuelta y entrando como podía. Fernanda, resumamos esta tu sección con una frase: tabacosalas ya. Ya. Muy bien. Bueno, yo lo estoy viendo un celador. Muchísimas gracias, Fernanda. Es un celador que también está fumando. Pues no te celes, Que sí. Fernanda, que muchas gracias. Y necesitamos una salita bueno, ya. Muy bien. Eso. Fernanda, mucho ambiente. Y para las tabacosalas. Muy bien, gracias. Chao. Bueno, pues esta será Fernanda, nuestra reportera de calle, que estará con nosotros aquí los viernes. Qué gran trabajo. Qué gran trabajo. Enorme, Fernanda. Bueno, eso sigue llegando mensajes en el 5626. La pregunta esta semana del concurso es: ¿qué es para ti un rey? Correcto. Y nos dice: el rey es la figura más inútil que existe porque no sirve para nada. Estoy hablando de ajedrez, ¿eh? ¿O no? Darío. Ahora, vámonos a por Lara, vamos a ver. Enorme. Y ahora tu mundo está burlándose. Zapping presenta Lara. Las 9 menos 11 minutos. Tenemos con nosotros a la EZP del año, estudiante de zapping en prácticas enchufada, que no es otra que Lara, la hija de la persona anterior, la hija de Fernanda, reportera de calle, justo, que está estudiando comunicación audiovisual sí, la ha enchufado Fernanda justo, y para trabajar con nosotros. Es un rollo de Mendel, ¿no? El rollo este de los genes que se pegan, mira, una madre periodista, pues la hija también. Buenas noches, Larita. Hola, buenas noches. Hola, vaya voz. Saca el pollo, macho. Sacas el pollo. ¡Lara! Dime. Lara, a ver, ¿qué te pasa en la garganta? ¿Qué es estado de...? Es que no, Sara, es que tengo una muela fastidiadísima. Me está doliendo la muela del juicio y me está doliendo mucho. Ya era hora también. Bueno. Larita, vamos a ver, la otra semana que te hicimos una especie de atraco porque te mandamos a entrevistar a Teba y solamente fuiste capaz de sacarle dos preguntas, me han dicho que has estado preparando toda esta semana la entrevista a Teba como buena estudiante de prácticas que eres. Sí, Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues Lara, yo no sé si sabes que una estudiante, una entrevistadora, una periodista en prácticas en este programa tiene que estar al quite de en todo momento de lo que pueda suceder. La actualidad cambia y las cosas no son siempre como en un principio pueden parecer. Y creo que tenemos pequeños y ligeros cambios, ¿no es así, Anthony? Sí, uh-huh. Sí, porque vamos a ver, Teba no ha podido estar con nosotros hoy, está produciendo. Exactamente. Sí. Pero tenemos. Porque me lo esperaba. Te lo esperabas. No, pero tenemos otra persona que le hagas una entrevista. Exactamente. Que yo, igual las preguntas no son las mismas y no valen, pero bueno, en todo caso, yo creo que la tienes bastante a mano, la conoces bien. ¡Fernanda, buenas noches otra vez! ¡Buenas noches! ¿Cómo sois, de cabrito? ¡Lara, buenas noches, Fernanda! Ponernos en contacto y hablarnos un poco. Bueno, buenas noches, Lara, la pobre, con lo que se lo estuvo currando. Dios vale. Bueno, Lara, ¿estás dispuesta a hacerle una entrevista en toda regla a Fernanda, nuestra reportera de calle? Sí, bueno, claro. Sí, sí, no, pero... Yo le dije que fuera pulsante y cruda y dura. Pues nada, o sea, que es lo que tiene que ser. Adelante, cruda y dura que quiera. O sea, ahí tienes, Lara, a nuestra reportera de calle, Fernanda. Adelante con tu entrevista. 8 minutos tenéis. Bueno, a ver, Fernanda, a mí la gente me pregunta por la calle, me dice, ¿realmente Fernanda es así o se lo inventa? Pues mira, tú lo que les tienes que decir es que a lo mejor me lo inventé cuando nací, que puede ser, que al nacer ya me lo inventó el cerebro, que puede ser, pero realmente soy así. Soy así de nacimiento, según dijo el psiquiatra. Bueno, es verdad que de pequeña te llamaban Antonita la Fantástica. Siempre me llamaron Antonita la Fantástica. Siempre. Me han dicho que de pequeña te paraban por la calle y les decía a toda la gente, cántanos, Fernanda, cántanos. ¿Es verdad? Me lo siguen diciendo ahora. Me lo decían de pequeña y me lo siguen diciendo ahora. Me lo dicen todos los días en mi vida cuando me ven. Bueno, y sigo cantando, que yo estoy un poco harta de cantar. Vamos a ver, vamos a ver una cosa, un segundito, Fernando, un segundito, porque esto, a fin de cuentas, es una especie de clase periodística. Empezaste bien, sí. Empezaste bien, pero son, o sea, las preguntas que estás haciendo, son como muy desperdigadas. Sí, sí. Céntrate en temas. Desarrolla, claro. Y es muy importante que hagas todo el rato cosas como, que se hace más de valor. Empezaste con una pregunta de Antoñita la Fantástica, ¿no? Que tenías que haber dicho, ¿por qué, Fernanda? Cuéntanos alguna de esas fantasías. Por las que te denominaban Antonita la Fantástica. ¿Quieres que te cuente por qué me llamaban Antonita la Fantástica? No. A ver, tú te calles la boca, que aquí la que habla es Lara. ¿Eh? A ver, Fernanda, ¿alguna anécdota de tu infancia con la que empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Cuando te caíste en el aguardiente. Bueno, pues yo no me caí de una que yo sepa, pero igual me tiraron, porque mis padres eran mayores y igual les caí de la cuna. Pero vamos, lo que sí sé es que de pequeñita, pues me empecé a inventar que sabía cantar en inglés, en francés, en todos los idiomas, y como en mi casa eran un poco así raros, pues decían, mira, la niña sabe cantar en idiomas, y se lo decían a la gente, y que no era verdad, pero ellos decían que sí, y la gente se lo creía, porque en aquellos tiempos la gente no sabía mucho de idiomas. Bien, Lara, entonces, es importante también que a la entrevistada de vez en cuando la cortes, ¿sabes? Porque si no... Es difícil. No, pues por eso estás aquí, claro. Lara, que estás de becaria. Aprende. A ver, Fernanda, para la cinta, para el carro. Yo tengo una duda existencial. Para mí es muy importante que me respondas a esta pregunta, porque siempre te lo he preguntado y cada día me contestas diferente. Yo quiero saber de dónde salió mi nombre completo, Lara Cayetana. Bueno, vamos a ver. No es por Cayetana de Alba, no tengas miedo, no es por Cayetana de Alba, no vas a acabar como ella, no. Mira, es que el nombre de Cayetana es un nombre de realeza, y Goya pintó a una Cayetana y... Cuando la bisabuela de esta. Sí. Y gracias a Elena Lezcano, ¿qué? Y era muy guapa, y la pintó muy guapa y era muy guapa. Y así ese nombre, Cayetana, siempre me gustó. Pero no por esta Cayetana. Y que conste que esta Cayetana, que ahora está tan acabada, era muy guapa en su juventud. Sí. Y tenía mucha clase y se vestía muy muy moderna y tenía mucho... Lara, córtale, cuando ya no aporte a la entrevista, ya córtale. ¿Sabes? Ya, o sea, cuando... acabó la entrevista. No. Vamos a ver, hay una segunda parte de la entrevista. Primero hicimos las preguntas suaves. Ahora ya vamos a entrar lo que le gusta a la gente, la chicha. El morbo. Métele ahí el dedo en las llagas, Exactamente. ¿Sigues comiendo pasteles? Pero Fernanda, quiero contar una cosa. Venga, adelante. Es verdad, pero consta que yo tengo un trauma, porque a mí ella me dijo una vez, luego cambiaría de opinión, pero a mí ella me dijo una vez que cuando estaba de parto conmigo, porque yo nací el 25 de junio, me dijo que había ido al hospital pensando que tenía un empacho de sardinas. Efectivamente, la noche de San Juan, yo me encontraba mal y dije, ay Dios, y me dijo una señora, nada, yo diciendo, ay, que me comí muchas sardinas, y una señora vieja, que era una puta vieja, que Dios me perdone por... No, que te perdone la audiencia, vieja. Vamos, o sea... Bueno, no pues, se debe por decir, ese vocabulario. El hacer se puede decir todo, lo que sea. Ah, claro. Mira, era una madama de burdel, por cierto. Que muy conocida en La Coruña. Uh-huh. ¿Eh? ¿Tenemos nombre de la muchacha? La Orenzana. La señora Cira. La señora Cira, que era del papagayo, hombre. Fue la que traía la escolta de Franco, todo iba para su casa. E incluso hubo canciones hechas. Entonces, espera, Fernanda, la del papagayo, ¿cómo se llamaba? La Orenzana. Esas eran la Betorda, la Corrosca, la Mediaceta, la. Yo qué sé. Eran muchas cosas. O sea, ni siquiera una, era la media. Es que había muchas, pero esta era la que tenía la casa de citas más famosa y con nivel de la justicia. Bueno, pero es que te están yendo por los cerros. A ver, estábamos en el campo de artillería. Un minuto, haciendo... Fernanda. ¿Eh? Un minuto. Sí. Coño, pues ¿qué cosa habla, coño? Estábamos haciendo una numerada con sardinera. Ay, carajo, la numerada. Bueno, de pequeño llamábamos numeradas. Es igual, eran numeradas. Ahora son numeradas, pero antes eran numeradas porque hablábamos así, medio castellano, medio castellano. Y entonces yo dije, otro hombre me dijo, no, eso es que estás para parir. Y yo diciendo, ¿qué voy a estar para parir? Y efectivamente estaba de parto. Muy bien. Estaba de parto de la edad que nació el 25 de junio. Vamos a ver, Fernanda, si hubieras dicho sí, simplemente ya estaba respondida la pregunta. Lara, bueno, hazte con las riendas de la entrevista, Lara, córtala, despídela. Nos tenemos que ir. Fernanda, porque se acaba el tiempo. Así que, sí. Fernanda, muchas gracias. De nada. Bueno, Lara, vamos a ver, nos queda muy poco tiempo y tenemos que ver el ganador del concurso. Que sepas que para la semana que viene nos vas a traer tú lo que quieras. Ya lo sea, quiera, sí, vale. Sí, o un trabajo, o una investigación, uh-huh. O una entrevista, o lo que tú quieras. Sí. Lo que yo quiera. Sí, vale. Un artículo, te puedes currar. Sí, un artículo, sí, lo que sí. Quieras. Una columna, lo que quieras. Vale. Vale. Y nada, Lara y Fernanda, os agradecemos de verdad muchísimo que estéis con nosotros. Estaréis también el viernes que viene. Perdón por la otra colada, pero aquí es donde vas a empezar a sudar. Claro que sí. Claro. Vale, me ha gustado. Vale. Bueno, te lo vamos a poner difícil, pero va a ser divertido. Venga, muchas gracias, chicos. Un beso, chicos. Un beso a las dos. ¡Guapa! Y nos vamos, Suri. Oh, no. Yo voy a elegir a uno. Ah, porque espérate, tenemos un último mensaje. Dice, investigación, nombre, especialidad, edad, prescripción física, talla de sujetador incluida de la doctora cachonda esa que le pincha. Claro que bueno, sí. Bueno, Suri, sí, elige uno de ellos y yo elijo otro. Venga, perfecto. Pues yo me quedo con el de... El rey es alguien que está ahí en el sofá, sofá del salón. Solo es útil cuando viene el... Eso. Dices ese. Bueno, pues yo voy a elegir... el rey es la figura más inútil que existe porque no sirve para nada. Mm. Estoy hablando de ajedrez, ¿eh? ¿O no? Claro. Bueno, ¿quién pues gana? Los dos. ¡Enorme! Los dos ganan. ¡Premio para los dos! Ahora Seba producirá, os llamará por teléfono y mañana a este teléfono que viene aquí. Y mañana lo podéis recoger a partir de cuando queráis por la mañana aquí en las instalaciones de Radio Coruña, Cadena Ser, que es lo que estáis escuchando, Radio Coruña, en la Plaza Orense 3 primero. Gracias, Seba. Gracias, amable padre de los controles. Suri, gracias a ti también. Gracias a ti, Saitoni, también. Gracias a todos por estar ahí, por participar con nosotros. Esperamos echar a nuestro @ radiocoruna.es y nos despedimos con amor y con cariño diciendo ¡Hasta mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana!